Dice que ningún hombre la sabe entender, que su tiempo no quiere perder, que no es la misma de ayer. Me dijeron que estás sola, que nadie te valora, que no quieres nada serio.